want to see all the ladies out there. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ. Hey, hey, hey, bienvenidos un miércoles más a KDJ Obsession. Hoy tenemos mucha mercancía para compactar en un paquetito chico de 2 horas. Estoy con mi amigo y compañero y colaborador Pedro, que estamos pensando a ver cómo vamos a meter todo esto en 2 horas, Pedro. Está dificilillo, pero vamos a intentar apretarlo porque desde arriba ya nos pegan el toque. Desde arriba nos están diciendo, escucha un poquito de resumen ya, porque es verdad que se nos va. Tenemos tanto que contar, Pedro, tenemos tanto que hablar sobre el tema de hoy. Es que tampoco hay que ver que elegimos temas cortitos, ¿eh? Y todo eso para meterlo en 2 horas. Después vienen desde arriba, nos pegan el toquecillo, nos quieren bajar el sueldo. Bueno, todavía no vamos a decir de qué va a derivar el tema, ¿eh? Vamos a esperar un poquito. Así que ya sabes, tienes ahí unos minutitos para darle a compartir. Ya sabéis que nos tenéis en ondaterral.com y en la aplicación de Seno Radio. Podéis compartir en Facebook, en WhatsApp, vuestros grupos, vuestra familia, todo el rollo. Porque tenemos un programa muy especial, Pedro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar principalmente del synthpop. Del synthpop, nos vamos a teletransportar a los años 80. Exactamente, bueno, vamos a hablar de los orígenes del synthpop y un poquito también de dónde ha llegado eso, el legado que ha dejado después de toda la evolución de la música electrónica desde el synthpop hasta nuestros días. Y antes de empezar, pues vamos a saludar a todos los Terraler, a todos los Cadillers que están por ahí. Vamos a saludar a Laura, vamos a saludar a María, vamos a saludar a Fran, vamos a saludar a Pili, a un montón de gente. ¿Tú tienes a alguien que saluda, Pedro? Bueno, el Platanito, que no para de hablarme. Platanito, que está aburridito. Platanito, deja de darle al botón del WhatsApp, que estamos emitiendo. Bueno, pues saludados quedan, seguro, vamos, que hay mucha gente que sabemos ya que está ahí enganchadito a la radio y preparado para la buena merca que siempre traemos. Bueno, nada más, vamos a ir con el tema ya, vamos a introducir. Venga, de qué va el tema de hoy. Vamos a empezar, vamos a saltar de canción, ¿no? Y vamos a ir a teletransportarnos, vamos a ir a hacer viaje en el tiempo hasta los años 80. Vamos para allá. Bueno, vamos a hablar primeramente de dar una definición académica de qué es el synthpop. No es fácil tampoco. No es fácil, no es fácil. Vamos a definirlo como un subgénero del pop y de la música electrónica que nació a finales de los años 70. Y está fuertemente influenciado, digamos, por el New Wave y toma prestado elementos de la música disco, del post-punk, el crackout y el glam rock. Imaginaros que estáis finales de los años 70, la música evoluciona, la música disco. Están los Bee Gees ahí pegándole fuerte. Ahí está. Y ahora una serie de señores les da por fabricar unos aparatitos llamados sintetizadores, de ahí viene el término synthpop, ¿vale? Que eran en principio cacharros muy grandes, muy complicados de manejar. Y poco a poco pues empezaron a hacer música con esos sintetizadores. Pues sintetizaban todo tipo de instrumentos, sobre todo al principio instrumentos muy raros que sonaban al futuro, a los roboses, Pedro. ¿Alguna vez hemos hablado aquí del telemín, por ejemplo? El telemín, ¿cierto? Hemos hablado, pues, ese tipo de cositas pues la fueron introduciendo en la música. ¿Qué pasa? Que después vinieron una serie de gente que esos sintetizadores grandes los convirtieron en aparatos más accesibles para la gente. Y ahí donde vino la revolución del synthpop. Pedro, dentro del synthpop podemos hablar de muchos términos que están muy relacionados con el synthpop. Por ejemplo, El tecnopop, los New Romantics, la música glam, el glam exactamente music. Bueno, y hay mucha gente que el synth pop y el techno pop pues prácticamente pues lo equiparan, otra gente que no, que lo subdividen. Estamos en lo de siempre, ponen una etiqueta a la música y a la evolución musical es muy difícil, porque hay canciones que le puedes englobar o grupos que de hecho englobar. Hay grupos, y escucharemos algunos grupos que los pasaremos por 3-4 etiquetas diferentes. Claro, claramente de Depeche Mode. Claro, por ejemplo, Depeche Mode. Claro, por ejemplo, empiezan haciendo un sonido, fabricando un sonido y van evolucionando igual que evoluciona la tecnología, que evoluciona la música. Imaginaros que de eso trastos hiper grandes pasamos en poco tiempo a los llamados, a los teclados, típicos teclados, la tecnología MIDI, que consistía en conectar un ordenador con un banco de sonido y con el teclado pues simplemente pues tú ya vas tocando el instrumento, sintetiza el instrumento que tú quieres. Básicamente eso sería el synth pop, música basada en sintetizadores, en donde los sintetizadores pues tienen mucho protagonismo. Y estamos escuchando de fondo el temazo de Alphaville, Big in Japan, que es un caso clásico de, bueno, estos son synth pop a muerte. A muerte, sí, está ahí, pues lo que decimos es synth pop a muerte, pero es New Romantic también, estética New Romantic. Por cierto, saludamos a Aquelo, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Aquelo. Felicidades, y vamos a dedicarte este programita, te lo vamos a dedicar a ti en tu cumpleaños, porque sabemos que esta música te mola mucho. Bueno, pues con este Bing in Japan abrimos esta caja de Pandora, la que hemos llamado Simpop. Vamos a por el Simpop, Pedro. Vamos a empezar por los orígenes del Simpop. Los orígenes del Simpop. Estás escuchando Onda Terral. Pues sí, para los que seáis más frikis, esto es la sintonía del Doctor Who. Doctor Who, la intro de Doctor Who, que también puede ser una de las primeras, digamos, melodías, ¿no? Del synth pop, ahí nacía ya la música. Exactamente, para que no lo sepáis, Doctor Who es una serie que se ha pegado 50 años en antena en la BBC, en Inglaterra, y empezó en el año 63. O sea, que esta canción, esta intro, con ese telemín, esos sintetizadores, esa distorsión que se llevaba mucho. Estamos hablando del año 63, o sea, mucho antes. Esto sería proto sin pop. Claro, no había empezado, a lo mejor estarían iniciando la evolución hacia la música disco y paralelamente ya estaba. Por eso decimos que es muy difícil poner la línea de dónde está. Claro, esto, bueno, los sintetizadores ya se usaban entonces, pero solo para películas de ciencia ficción, para este tipo de cosas. Para teletransportar a la gente a su cabeza al futuro. A los robots, como he dicho. A los robots. Bueno, hemos escuchado un poquito este sintonía intro del Doctor Who. Por cierto, Pedro, que te has tragado todos los capítulos uno detrás de otro. Pero, y de hecho, tengo un capítulo, mi colega Juan Luz sabe que lo he visto como 15 veces. es tu capítulo favorito. Nos trasladamos ahora al año 75, plena ebullición de la música disco, y quedaros con este nombre, Giorgio Moroder. Bueno, Giorgio Moroder era un máquina, un auténtico erudito de los sintetizadores, de esos deformadores de sonido. De hecho, es uno de los padres del vocoder. Exactamente. Dicen que es el padre del vocoder, que posteriormente es el vocoder vino antes que el autotune. Digamos, vino el vocoder y de ahí a raíz de, en el futuro, daría lugar a lo que es el autotune. Bueno, de hecho ya algo de autotune se hacía por aquí. Luego lo veremos en canciones posteriores. Claro, la diferencia es que esta gente lo usaban para deformar, para darle ese toque robótico, y ahora se utiliza para llegar a la nota, para no salirse de nota, que es lo que usa. Bueno, pues I Feel Love de Donna Summer. La etapa disco, y ya ahí empezamos a escuchar esos sintetizadores, y todavía estamos en la etapa disco. Sí, hay que decir una cosa, que bueno, esto es sonido europeo, y la mayoría del synth pop y toda esta vaina se desarrolla en Europa. Hay pocos casos, hasta entrado ya los 80 no entra esto en Estados Unidos. Hablando del mundo británico, fundamentalmente. Británico y alemán. Y alemán, mucho claro, alemán. Claro, sí, porque tenemos, bueno, de los que vamos a hablar después, de Kraftwerk. Uh-huh. Así que nada, vamos a que escuchen un poquito. Ya os digo, hoy vamos a ir saltando de canción en canción, porque es que en tanta mercancía, en máximo 2 horas, que no nos va a caber. Esto era inabarcable. Inabarcable, la palabra es inabarcable. Agu, que este ritmo es hipnotizante. Es inabarcable, hipnotizante. Nos estamos poniendo aquí culto muy polisílabos, ¿eh? Nos estamos poniendo polisílabos. Sí, teletransporta. Además, yo estoy viendo la bola de los cristalitos. Esto, la música disco, Pedro, que tenía su atracción. Ya, si te mete un tripi o alguna cosita propia de la época. Hombre, no, cosas malas, tío, no. No toques eso. Bueno, como hemos tocado el tema este, pues, no, pero este no es, el de este, vale, porque es que vamos a hablar de droga, y cuando hablamos de droga tenemos que poner esto. No eres persona, eres una basura. Eres una basura. Estamos empezando a escuchar los primeros compases de una canción que se llama Cars, de Gary Numan, y el Pedro se pone golosón. Uf, esta canción me pone muchísimo, la verdad. Te pone golosón, te pone el fresón de palos incandescente. Y los pelos como escarpia. Como escarpia. Esto ya estamos hablando muy seriamente de orígenes. Ya esto ya está marcando un poco el territorio de lo que va a ser el futuro de los 80. Esto es a finales de los 70, uh-huh. 77-78. El artista se llama Gary Numan. Y este tuvo un gran artista de culto. Un abanderado del movimiento. Exactamente. Mm. Sigue en activo, de hecho, todavía. Ah, pues eso no lo sabía yo, mira. Sigue en activo y tiene legiones de seguidores, vamos. Este también, este es el típico tío que es un visionario, un pioner, ¿no? Un pionero del tema. ¿Y por qué te gusta tanto esta canción, Pedro? No sé, son esos ritmos que se te meten y... ¿No será que está aparejado un recuerdo de algo? No, la verdad que ¿un amor o algo? Era muy chico yo con esta canción, ¿eh? Te estaba echando años encima, tío. Vamos a poner una risa de... Bueno, y te voy a decir, y llegó papá, pero no llegó papá, llegaron los papás, los que se supone que son los papás. Lo que viene ahora... Ahora sí, ahora son los padres, lo que viene ahora son los padres auténticos del synth-pop. ¿Del synth-pop? Del electropop, del tecnopop, de todo... En consecuencia del EDM, de la música electrónica, la que escucháis hoy, si escucháis a Garry, si escucháis a Guetta, si escucháis... Todo eso viene de esta gente que vais a escuchar ahora. Bueno, estamos escuchando a Kraftwerk con este The Model, que fue un hito de la historia de la electrónica. en cuanto a que esta gente, bueno, esta gente se fabricaban sus propios aparatos sintetizadores, eran auténticos ingenieros de la música electrónica y unos eruditos, ya os digo, ellos hacían sus máquinas y cuando iban a tocar a cualquier sitio, esa gente llevaba un contenedor de un camión lleno de cacharros electrónicos. Sí, bueno, hay que decir que estos son alemanes. Alemanes. Son alemanes de poner en la época, a finales de los 70, el telón de acero y toda esta gente. Todo muy frío, todo muy sobrio. Exactamente. Vestimenta muy sobria también, maquillaje incluso a veces era un poco robótico. Exactamente, de hecho digamos la contracultura que se podían permitir en ese momento, tras el telón de acero. Ahí está, era una cosa pues muy sobria. Os podéis poner en YouTube cualquier vídeo de Kraftwerk, sea el de Model o cualquiera de los temas. Y la verdad que dan miedo, Dan hasta miedo los tíos. Tú dices, yo no le pregunto a esta gente ni la hora, le preguntaría yo. Pues esta gente son los papis de todo lo que escucháis ahora, No del reggaetón. Aunque el reggaetón también es música electrónica, en cierto modo, pero todo lo que es EDM, aquí están los papás. Kraftwerk, The Model. Si te perdiste alguno de nuestros programas y tampoco llegaste a tiempo a las redifusiones del fin de semana, ahora llega Onda Terral Podcast. Todos nuestros programas y locuras ahora en formato podcast. Consulta nuestra página web ondaterral.com y entra en nuestra pestaña podcast. Onda Terral Podcast. Escúchanos cuando quieras. In the cold air, pues estos son los Ultravox y tienen varios. De este grupo hemos puesto dos canciones, la verdad. Sí. Para que nos dé tiempo a hablar un poquito. Un poquito más. Ahí está. Pero vamos, estos están clasificados como New Wave, pero pasaron por el glam, el punk, el synth-pop, la música industrial. La música industrial, que tú has hablado mucho de ella. La música industrial la hemos hablado muchas veces. Y es que va todo aparejado, porque tú puedes sintetizar muchos tipos de sonidos con los sintetizadores, vamos, valga la redundancia, pues una cosa era sintetizar, por ejemplo, martillazos, música industrial, máquinas, gente trabajando, eso era lo que se llamaba el sonido industrial. Las cadenas de producción. Cadenas de producción, porque era la revolución ahí a tope industrial, y entonces pues estamos hablando de sonidos súper sintetizados. De Ultravox hemos puesto este Viena, que hay una cosa muy curiosa del grupo Ultravox, que suelen ser canciones progresivas, es decir, suelen ser que van de menos a más. Está relacionado mucho, por cierto, que no me he metido nada aquí, pero con el rock progresivo. De hecho, grupos como Yes vienen de algunos de estos grupos de synth-pop. Ajá. Pues bueno, hemos traído dos temas. Uno es este Viena, ¿vale? Que es, ya te digo, muy progresivo. Y después vamos a escuchar un hymn. Vamos a dejarlo que escuche una mijita de calidad de Ultravox. Hunting nuts, pizzicato strings, the rhythm is calling. Alone in the night as the daylight brings a cool empty silence. The warmth of your hand and a cold grey sky, it fades to the distance. Bueno, aquí en medio del programa pues tenemos una especie de... Vamos a hacer un pequeño así, Pedro. Porque queríamos hacer una llamada a uno de mis clientes, ya guión, cliente, guión, amigo, que es Fran. Y porque a él le gusta mucho la... Vivió la época esta, tiene un peina canas también. Tiene ganas, ¿no? Tiene ganas, abajo y caras. Arriba y canas. Arriba y canas, abajo y ganas. Pues lo iba a llamar porque él quería entrar en antena para dar su opinión y porque él vivió muy de cerca la movidita cuando se salía en aquella época. Te ponía guapito, te iba a la discoteca y ponían este tipo de música. Era un tecno, ¿no? Era un tecno de la vida. Bueno, Fran, prepárate que te llamo, avísame y te llamo, ¿eh? ¡Qué temazo, Pedro! Bueno, aquí tengo una anécdota que contar. ¡Anécdota! Es que, ¿a que no sabéis qué grupo ha hecho una versión de esta canción? Yo lo sé porque me lo has dicho antes. ¿Qué grupo? Mago de Oz. ¿Mago de Oz? ¿Y cómo se llamaba la canción? La canción se llama Mañana empieza hoy. ¿Mañana empieza mañana empieza hoy? ¿Cómo es? En modo carpe diem, ¿no se pusieron? Sí. Pues bueno, esto es un temazo, un himno. Esto es un himno. No, de hecho se llama Ajín. Ajín. Los mojinos podían hacer una canción llamada Ajín. Es Ajín. Bueno, pues continuamos. Mientras, saludamos a Pilar, también clienta y amiga. Un besito, te lo mando a ti y a Pepe, que estáis escuchando ahí también. Estoy dándole el toque, Pilar, a Fran, pero Fran no sé qué andará haciendo. Disfruta de un sonido único. Onda Terral, la buena onda malagueña. Pedro, y estamos escuchando otro grupo insignia llamado Visage, y este Fade to Grey, que temazo. Bueno, aquí empezamos ya con la genealogía. La genealogía de grupos que se van disolviendo, de gente que sale de un grupo y entra en otro. Ajá. Visage viene de Ultravox, el que acabamos de escuchar. Pues el líder de Ultravox, Bill Curry, se pasó a Visage. No el que juega al baloncesto. No, es Stephen. No es Stephen, es Billy Curry, además es inglés, no es americano. Ajá. Y también colaboraba con el que hemos escuchado antes, a Gary Numan, al principio. Ajá. Estaban ahí metidos, ¿no? Estaban metidos todos. Yo creo que era como la movida madrileña, pero allí, ¿no? Exactamente. De hecho, a esta gente se les llama la segunda invasión británica. Esto va aparejado, que lo hemos soltado ahí alguna pildorita, pero esto va aparejado, señores, imaginaros, los que no habéis vivido nada de eso, yo lo vi un poquito, porque también tengo unas edades, va aparejado con un movimiento cultural a todos los niveles y con va aparejado con una moda, una forma de vestir. De hecho, una cosa muy característica de esta época, que no lo hemos comentado, Pedro, es la, ¿cómo se dice? La hombrera era una cosa, y la estética un poco andrógina. Sí, correcto. Era como este tío, que es un tío, una tía, los pelos así muy cortos, que en aquella época eso no se llevaba. De hecho, Gary Numan, que es el que hablamos al principio, era el más andrógino, que parecía un robot. Sí. Una androginia muy parecida a los robots. Efectivamente, que es que tienden como un poco a ser un poco que no tienen gestos. A lo David Bowie, sí, es que está todo ahí aparejado. Que es el padre del glam rock. Del glam, ahí está, que no lo hemos metido porque no es imposible. No llegamos. Es que si no nos daba. Bueno, pues esto es un temazo, ¿eh? Algo más que decir del Fade to Grey. Déjalo que se escuche un poco, porque no hemos... Es que se nos va. We'll be right back. Esto que estamos escuchando ahora son los New Order, que para quien no lo sepa también, pues los New Order son una escisión del grupo Joy Division, que Joy Division es otro gran grupo de culto, que digamos que para mi gusto es el primer grupo alternativo de la historia, de música alternativa. ¿Música indie alternativa? Exactamente, y estamos hablando de los 70, cuando todavía el alternativo empezó en los 80. Y siempre lo decimos, Pedro Costa, cuando hablamos de música, todo viene de algo. Nada es, aquí termina una cosa y empieza otra, sino esto es evolución continua, si es que eso es así, la música. Bueno, estos tienen un temita que, bueno, eso, cuando el cantante Ian Curtis de Joy Division se murió, los que quedaron fueron los que montaron el New Order. Y tanto un nombre como el otro están relacionados con la estética neonazi. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, Joy Division es la división de la gloria. Ajá. Y habla pues de los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Cositas nazis. Cositas nazis. Cositas y nazis. El nuevo orden, New Order. Sí, el nuevo orden que querían establecer, ¿no? Exactamente. Hablaron más de una vez que el cantante pues leía el libro de Mein Kampf, de Hitler. Y bueno, también el nuevo orden también se utiliza en Star Wars. Verdad, el nuevo orden es una frase muy de Star Wars también. Del 7, de la última trilogía, se habla del nuevo orden, de New Order. Bueno, pues esta canción también hay que decir que si hemos escuchado un synth pop muy melódico y tal, en ciertos momentos, esto es un synth pop que prácticamente está dedicado a la pista de baile, porque tú escuchas esto y esto aquí, la melodía te lleva a menear los pies. Exactamente, esto es lo que hemos dicho al principio, es la separación entre la música disco y la música dance. Ahí está, pues ahí, y aquí en medio pues se metió un matrimonio todo de las dos cosas. Entró el synth pop, entró el electropop y entró pues... Esto hay un rebujo, un gaspacho. Bueno, vamos a escuchar un poquito, que es que se nos va a dejar algo. Bueno, y estamos marcando un teléfono, el teléfono de Fran, a ver si nos contesta. Y vamos a ver qué está haciendo, que supongo que está escuchando Onda Terral. Vamos a darle aquí, vamos a ir marcando. A ver por dónde anda. A ver qué dice el tío. ¡Ey! Buenas noches. Buenas noches, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí en la casita, descansando. ¿Y cómo para no? Mañana dando tela. Tela allí en el gimnasio. Bueno, que está escuchando Onda Terral, ¿no? ¿O qué? No sé dónde tengo que darle, tío. No me digas eso. ¿No sabes dónde tienes que darle? ¿En serio? O sea, que no nos está escuchando, tío. Qué fuerte, ¿no? Me parece. Pilar me está escuchando. Me lo acaba de decir ahora mismo. Claro, mira. Ya de paso aprovechamos y se lo explicamos un poquito a los oyentes. Hay varias formas de escuchar Onda Terral. Una es en ondaterral.com, ¿vale? Te metes en la página web y hay un reproductor arriba que ahí le das al play y ya se escucha. Eso es una manera. Otra manera, la segunda, que es muy sencilla también, es te descarga la aplicación Zeno Radio, ¿vale? Que Zeno es con Z. Claro, Zeno Radio, y ahora tiene una lupa, la aplicación tiene una lupa, le das a la lupita. Y ahí buscas Onda Terral. Ya está, ahí te sale nuestra radio, Onda Terral. Le das al play y ya empieza a escucharlo ya directamente, donde tú quieras, en el campo, en el gimnasio, en la casa, donde tú quieras, ¿vale? Así que nada, tú ahora, cuando ya terminemos esta conversación, pues tú le das y me dices luego que la has conseguido, ¿no? Onda Terral, la buena onda malagueña se llama, además. Mientras tanto mi compi Pedro se está abriendo una cerveza, una Mau, ¿eh? Y eso que Mau no nos patrocina, Pedro. Ahora sí estoy escuchándote. Ah, ahora me está escuchando. Bueno, bueno, pues nada. Pues simplemente, mira, pues tú, la llamada esta ha servido para hacer un repasito a la gente para que sepa cómo escucharnos. Y bueno, hablaba aquí con mi compi Pedro de que tú, Fran, viviste esa época de la música tecnopop, simpop, la música ochentera, noventera, ¿no? Sí, sí, a mí me gustaba mucho Kraftwerk. No, Soft Cell. Ah, Soft Cell, también, bien. Sí, sí, sí. Ya hemos puesto los dos. Ya hemos puesto los dos temas, por eso te la ha instalado después, pero bueno, pasa nada. Lo puedes escuchar en el podcast también en la página. Que también, porque esa época es la que tú salías por las discotecas y ponías la musiquita esta de baile, ¿no? ¿O qué? Exactamente, a vacilar. Con un cubatita, vamos para la pista, ¿no? Vamos para la pista, con el cubata en la mano. Con el cubatita en la mano, que aquí en Málaga había buenas discotecas, ¿no? De esas, por ejemplo, ¿cuál? Pues el Piper. Piper era una gran discoteca. Piper, Number One, Borsalino Pala. Pero eso es por Torremolinos, ¿no? Sí. ¿Tú no salías? ¿No salía el Bobby Logan, por ejemplo? Al Bobby Logan. Bobby Logan queda en Pedregalejo, si no estoy muy equivocado. Eso sí. Es. Sí, sí. Creo. Sí. Sí, por allí. Sí, yo he escuchado que por allí. Yo es que soy de Cádiz, pero me lo han comentado que por allí era. Yo es que vivía al lado y había por las noches lo que salía allí, como las carreras de contenedores que nos pegaban en la calle. Nosotros tenemos una compañera que se llama Pilar, que esa sí lo conoce bien. Exacto. No sé si me estará escuchando. Sí, te está escuchando, que me la ha dicho que sí. Pues ella visitaba mucho Bobby Logan, cuando la ha visto es ella. Es que los 80, Agu, Pedregalejo. Que le mando un besito, que mañana la veo. En los 80, en Pedregalejo había una movida que no veas. Ay, esa sí, movida que se ha perdido. Antes era una movida, uff. Ya ves. Pero buena. Oh, buena. Bueno, pues Fran, nos vamos a despedir para seguir con el programa. Que un besito, mañana te veo y nada, ya sabes cómo escuchar Onda Terral en donde tú quieras, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Mañana empieza con cardio. Mañana empezamos con cardio. Vamos calentando, 10 minutos la cinta, ¿vale? Un abrazo para los dos. Venga, abrazo, adiós. Bueno, y después de esta llamada que hemos hecho ahí en medio, que nos ha servido para hacer un tutorial de cómo escuchar Onda Terral, estamos escuchando ya Human League, ¿vale? Mm-hmm. Pedro, ¿qué decimos de Human League? Human League está ya en el límite entre los, digamos, entre los que están aportando, los que son orígenes, mm-hmm. y ya el synthpop de auténtico. El Don't You Want Me que estamos escuchando aquí fue número uno en el año 81. Pegó en las listas tanto en... Temazo, a mí este grupo me gusta mucho. Human League es un grupazo. Y hay una cosita, una curiosidad que nos quieres decir, ¿no? Que la canción que vamos a escuchar. Ajá, después. Exactamente, bueno, el líder de Human League, que se llama Philip Okey, colaboró luego con Giorgio Moroder. Del que hemos hablado antes y del que no vamos a parar de hablar. Ahí está, porque es un gurú del tema sintetizador. Y hizo un temita... ¿Eh? Que para Agu es uno de sus favoritos. Es uno de mis favoritos. Y lo vamos a adelantar, porque no pega en esta sección, pero lo vamos a adelantar para que Agu se quede a gusto. Sí, hay que escuchar este tema, porque engarzamos, cerramos un círculo. Pedro, vamos a escuchar este Together in Electric Dreams. Bueno, y mientras que escuchamos este pedazo de Together in Electric Dreams, vamos a recordaros que ya sabéis, si eres un empresario o eres autónomo y quieres colaborar con nosotros, con esta radio, con Onda Terral, la buena onda malagueña, ya sabes que tienes 2 meses en los que te anuncia, te publicita de manera totalmente gratuita, 2 mesecitos. Y a partir de ahí tú decides, porque por un módico precio, pues ya sabes, puedes promocionar tu negocio. Ya hay muchas empresas que están colaborando con nosotros. Ya sabéis que nosotros con esto no ganamos dinero, sino que lo único que llevamos es cultura y alegría, Pedro. ¿Eh o no? Macarena. Entonces lo hacemos totalmente de manera desinteresada y, bueno, lo único que tenemos unos pequeños gastos de mantenimiento, de web, pues para esos pequeños gastos están estas empresas que nos están ayudando. Empresas como estas. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik, La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales, como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Ya entramos de lleno en el synth pop de La Mata, el auténtico, el puro, el que suena la melodía y tú te acuerdas por la melodía. La melodía es de un sintetizador y tú te quedas con el ritmillo. Exacto, ya el protagonismo ya está en la melodía, ya no tanto en la voz del que canta, sino en la melodía. Prueba de ello es este Video Kill de Radio Star. De los Buggles, cuyo cantante es un personajazo, Pedro. Sí, de hecho, bueno, podría dar para un programa, ¿no? Da para un programa, es Trevor Horn, el gafas. El gafitas. Personajazo. Que un personaje que daría para un programa entero, la verdad. Y como anécdota, esta canción fue la primera que se emitió en la MTV. El título de la canción, recordamos que es Video Kill de Radio Star, es decir, el vídeo, la imagen, mató a la estrella de la radio, que eso era la MTV en cierto modo, en esencia, llegaba la imagen de la música. Exactamente, bueno, la MTV de hecho cambió todo, lo cambió todo en el panorama de la música. Ya empezó a ser muy importante el vídeo. Claro, ya pasamos del vinilo, pasamos directamente al videoclip. Si tú no hacías un videoclip, no eras nadie. En aquel entonces, la MTV era el antecedente del YouTube. De hecho, fíjate, muchas de las canciones que son de finales de los 70 aquí, no podemos calificarlas o ponerle el año porque se hizo la canción y a los 2 años, como ya salió la MTV, hicieron un videoclip. Claro, y a lo mejor creemos que de esa época no lo es. Y realmente no lo es. O sea, un videoclip que salió en el 82, a lo mejor la canción es del 79, pero es que había que rellenar programación. Claro, entonces, Video Kill de Radio Star, aparece la imagen y música. Por eso fue el primer vídeo que se puso en la MTV. Pero es que fue el primero y fue el último también. Cuando cerraron, cuando la MTV dejó de ser una cadena de música. De música, no ya de reality, que es lo que es ahora. Todo reality. La última emisión fue también con este vídeo. Aconsejo encarecidamente a la gente que vea el vídeo porque merece la pena. Uh-huh. Y este tema suena a pioneros total, Pedro. Suena al futuro, sí. En aquel momento, claro. Vamos a escuchar un poquito, ¿no? Para la gente que... Lo que queda. Lo que queda. Que es que estamos... Nos ponemos a charlar, Pedro. Estamos abuelillos. Abuelillos. Como no nos podemos entretener mucho por el camino porque tenemos tanto que contar, saltamos directamente ya a los maestros de esto. A los dioses, a los que cada segundo que hablamos encima de ellos es un pecado. Sí, no debería estar hablando ahora mismo yo, por ejemplo, ¿no? Un respeto a los Depeche Mode. Depeche Mode. Llega aquí sus eminencias, los Depeche Mode. Bueno, ¿qué decimos de este grupo ya? Porque ya hemos que ya no hayamos dicho o que aportemos algo nuevo, ¿no? Sí, bueno, que podemos poco que aportar, pero realmente aquí, por ejemplo, sí se ve que la melodía es la protagonista de la canción. Exactamente, todo con sintetizador y todo es a través de melodía. Y tú te quedas con... te olvidas de la letra y te quedas con el tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Pues eso es todo lo que marca... digamos el synth pop en los primeros, en la primera de el origen, la mata el primer lustro de los 80, digamos. Ay. Que es donde pegó fuerte el synth pop. El tipo, bueno, decir que de los Depeche Mode es un grupo que evolucionó mucho, bueno, ha evolucionado tanto que vais a escuchar este Just Can't Get Enough como si fuerais a escuchar una sola, vamos. Y qué pasa, que vais a notar la evolución, porque vais a escuchar después otras canciones también de Depeche Mode y vais a notar esa evolución musical, que además nosotros siempre decimos que lo bueno de un grupo es que tenga una evolución musical, es decir, que no se estanquen, porque eso si no es caduco. Vale, otro detalle, los que tengáis nuestra edad os acordaréis que a la comunión te regalaban el Casio, el típico Casio este con musiquita. PT20. Con la musiquita que... Yo tenía el PT20, Pedro. Yo no me acuerdo cuál tenía, pero... Que tenía la canción de tan tin ton tin ton tin ta tin ton. No, yo tenía el de With Me Up Before You Go Go. Ah, de One. Era potente, ¿eh? El mío es más antiguo, tío, porque el mío era el PT20. Después estaba el PT30, que no sé si era el que tú tendrías. Vale, pues todas estas canciones que vamos a escuchar, estas 8 canciones que nos quedan del synth pop de La Mata, las podemos tocar con ese organillo. Perfecto, si todavía lo tenéis. Perfectamente, sacad los organillos. Cuando decimos organillos nos referimos sintetizadores, no los organillos. No, estamos diciendo que la tengáis pequeña, por favor. Organillo. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. Bueno, se nos ha olvidado comentar que aquí en el grupo todavía estaba el más que conocido Vince Clark, que fue el compositor de esta canción. Ajá. Que luego, después de este disco primero que sacaron, se fue del grupo. Sí, sí. Y bueno, y él ya me habla muchas veces del carismático de Dave Gahan. De Gahan, ¿no? Gahan. Dave Gahan. Es que a mí me cuesta mucho decir. Parece, ha echado un gargajo, ¿no? Voy a ser un gargajan. Como Pedro, el que ha sido, el que ha hecho el orden de las canciones, ¿cómo hila? Hila fino, Pedro. ¿Por qué? Porque hemos puesto Depeche Mode y ahora pasamos a Yazoo. ¿Por qué? Porque el cantante de Yazoo es Vince Clark, que se asoció con Alison Moyet y hicieron el proyecto Yazoo. Yazoo, con este, por ejemplo, este famosísimo. Esta legendario. No sé si fue la canción que le ofrecieron a Depeche. ¿Fue esta canción? No recuerdo si fue esta la que rechazó. Rechazó Dave Gahan y dijo, y Dave Gahan ya se movió por otro sitio con Depeche. Don't Go es también un himno de los 80 también. También otra canción típica de que tú tan, tan, tan, tan, tan, tan. La melodía es el Casio. Tú pensad en el Casio siempre. Claro, imaginaros que los sintetizadores, como toda la tecnología, sufrió una evolución progresiva y los primeros sintetizadores no tienen nada que ver. Tú ves los vídeos musicales y tú dices, no veo el sintetizador que lleva el chaval este, que le falta la cabra nada más, una porquería. Y después tú ves los pedazos sintetizadores, sí, cuando empezaron, ¿dónde, dónde le echa la gasolina a esto, no? Claro, después ya empezaron los Yamaha, bueno, el Core M1, que por ejemplo el Core M1 era el que tenían casi todos los grupos. Tú veías los grupos, el Core M1 lo tenía el de Depeche Mode, lo tenía el de Rashur. Ahora mismo Pedro tiene la misma cara que cuando hay una final de fútbol. El Pedro no entiende mucho de Core. Bueno, pues el Core era un sintetizador que era muy famoso y el que valía una pasta por aquel entonces, pero con ese ya se hacían cositas ya más nazis, tío. Se hacían cositas buenas. Bueno, Don't Go, Yazoo. ¿Algo más que decir? Vamos a dejarlo. Que vamos a dejar que la gente se deleite las oreitas. Gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Qué duro tiene que ser que la canción más famosa tuya sea una versión. O sea, una versión, verdad, tío, eso es muy, muy triste. Bueno, de todas maneras, a Tino Casal, por ejemplo, le pasa. También le pasa mucho. Le pasa, porque Tino Casal hizo muchas versiones, pero bueno, estamos escuchando Soft Cell, ¿no, Pedro? Sí, que este grupo de Mark Almond y Dave Ball, que estuvieron funcionando del 78 al 82. Esto es del 81 y una versión de una canción antigua de Gloria Jones del año 64, que era una canción de pop. Digamos, poperita. Y esto aquí le pegaron un cambio brutal. Aquí vemos también mucho el tema de las estéticas estas raras. Se maquillaban mucho la cara, esos pelados súper postmodernos, porque era una cosa muy postmoderna. Futurista. Y tú ves los vídeos y a lo mejor era media cara de un color, pintado como una puerta. Un tío, supuestamente que era un tío, pintado como una puerta. Esto es otro himno también de los 80, este Tainted Love, que fue corrompido posteriormente por La Unión. Por ese falso amor, bro. El falso amor de La Unión nos ha marcado, Pedro. Sí, tío. Nos ha traumatizado. Desde aquí un saludo al canta de La Unión y un puñetacito. Y también, ¿qué le podemos poner? ¿Le ponemos un vómito? Venga, por favor. Te recordamos que este falso amor, el falso amor tuyo fue. Nos dan un poco de arcadas, tío. Arcadas gordas. Bueno, inconfundible este Take On Me de Aja, ya se ve, un auténtico himnazo total de los 80. Yo diría que podía ser perfectamente el himno de los 80 por antonomasia, Pedro. Sin duda. Melodía súper marcada, melodía que se te queda en la cabeza, video musical. El videoclip alucinante. Alucinante para esa época, que está hecho a base como dibujo plan cómic. Una mezcla entre la realidad y dibujos animados. Y el cómic es un amor que está ahí entre dos mundos, entre el mundo del cómic y la. Pues esta canción, pues ¿quién no la escucha? Además, se te viene a la cabeza el Spider-Man, el meme del Spider-Man bailando, Pedro. Pedro está intentando buscar cómo se llamaba el cantante, Morten Harket, ¿eh? Morten Harket era un auténtico sex symbol, tío. Sí, ese tío se las llevaba, ¿eh? La gente piensa que este grupo era sueco, pero no. Es noruego. Noruego, señores, donde los salmones. Acordarse de los salmones. De Oslo. Pues este hombre, al Morten este, pues el guapera es por antonomasia. De hecho, es el típico tío que ha envejecido bien. Le ha tratado bien el tiempo. Es un New Romantic, a fin de cuentas, que luego hablaremos de los New Romantics también. New Romantic, sí, que está ahí todo un poquito hecho un lío. Pero ya sabéis, Take On Me, la bandera de los 80. La melodía es fantástica, la melodía de... Del Casio. Y acompañado de una voz que es incomparable, de las mejores voces. Te lo puedo destruir, tío. No me lo destruyas, no me lo hagas, no me quites el romanticismo, Pedro. Busca la canción Silly Love Song de Paul McCartney del año 76. ¿Qué pasa? ¿Que es una copia? El I Love You que dice Paul McCartney. Sí. I love you. ¿Te suena al mismo melodía? Igual. No me vas a grabar más, Pedro, como la pantoja. No me vas a destrozar mis himnos de los 80. Te lo parto en directo, no te lo he dicho ni antes. No. Eso sí es traición. Vamos a escuchar un poquito a Java, ¿vale? Vale. Bueno, si antes hablábamos de Aha, ahora vamos para mí, yo sé que tú puedes hablar lo que tú quieras, para mí el mejor grupo sin pop o New Romantic, como le llamen, de los 80, que se llama Alphaville. Y este temazo, este Forever Young, me pone el fresón de palos en carne viva, Pedro. La verdad que la canción es impresionante. El grupo es alemán, el cantante Marian Gold, vozarrón que flipa. El tío ha cantado además con orquesta, la de Londres, o sea, espectacular. Y el tío da el nivel. Antes de venir al programa he visto una foto suya, actual. Sí, está como un morcón, se ha comido al anterior. Se ha comido todo el grupo, ahora es solista, ¿no? Bueno, él sacó disco en solitario, Marian Gold. De hecho tengo uno por ahí tengo que tener uno de los que sacó en solitario. Y bueno, esto es un grupazo. El primer disco muy comercial. Hay gente que dice que el mejor, pero bueno, el mejor para el que más le entra a la gente por el oído. Pero tiene auténticas joyas escondidas. Todo el mundo pues va a conocer este Forever Young, el Big in Japan que hemos escuchado antes, el Sound Like a Melody. Pero yo tengo que defender que Agu me ha mandado alguna vez una canción de Alphaville en directo y eso, y son impresionantes. Son espectaculares. Canciones progresivas de synth pop progresivo. Que son brutales. Y ojo, un grupo con progresión y evolución musical, porque tuvieron una fase más guitarrera, tuvieron una fase más pop, un grupo que nunca se estancó, fueron cambiando algunos componentes que lo formaban. Y bueno, y lo que tú has dicho, y el cantante le dio por comer manteca colorada, lomo manteca, pero el tío cantaba, ¿eh? Y en directo además hay muchas cosas que la escuchas en YouTube y dices, no veas el tío cómo canta. Abuelo, se nos va la canción. Se nos va Forever Young, siempre jóvenes, señores, mantenerse siempre jóvenes porque hay buenas cremas. Puedes sentir la caricia del agua deslizándose por tu piel. Desde Onda Terral te invitamos a una actividad muy chula. Una lectura interactiva del libro La caricia del agua. Que te alcance con violencia. En esta actividad se mostrará cómo cada lector crea su punto de vista, cómo sus expectativas se cumplen o no, y compartirlo entre todos los asistentes. Será el próximo jueves 20 de enero a las 7 de la tarde en la biblioteca Cánovas del Castillo, en la calle Ollerías, Málaga. Pero antes debes inscribirte en la dirección www.málaga.es, en el apartado Biblioteca Cánovas. Venga, déjate sorprender por la caricia del agua. Sentirás su caricia, su impacto. Es difícil de saber. Y se nos ha olvidado una característica muy importante de la música synth pop, Pedro, que casi toda la música synth pop se puede bailar con el movimiento de Carton. Carton Banks. Carton Banks. Estoy ahora mismo aquí. Te vas a los lados, ¿eh? Va, con el movimiento de Carton lo puedes bailar prácticamente. Y además todo. Que puedes mantener el cubata en la mano, que es lo importante. Bueno, pues lo puedes lanzar más bien. Medio vacío. Bueno, pues estamos escuchando este Enola Gay de OMD, Orchestral Maniobra. Bueno, maniobra orquestal en la oscuridad, más fácil. Es mucho más fácil. Bueno, esta canción, como tú has anotado muy bien ahí, es antibelicista. ¿Por qué? Porque en Enola Gay era. Era la primera bomba H que se lanzó en Hiroshima. Era el avión, ¿no? Era el avión, creo. El avión era Enola Gay, sí, el correcto. El avión era Enola Gay y la bomba de Hiroshima se lanzó desde ese avión. Bueno, ¿tú has puesto ahí One Hit Wonder? No, esto no ha puesto. No, Enola Gay. Tiene más, o sea, OMD tiene más cositas. Sí, ¿eh? Sí. Que de hecho... Souvenir y... Tiene unas cuantas, el Joan O'Farc. El comienzo de Joan O'Farc es impresionante. Impresionante. Esta gente tiene cositas muy buenas. Yo recomiendo que escuchéis OMD, pues tiene cositas buenas. Esto aguantaron bastante, la verdad, pues estuvieron hasta el año 96 y para grupos de manteniendo la misma dinámica de electropop, digamos, pues esto ya no es tan synth pop como... Claro, es que llegó un momento que el synth pop se fue abajo, a mitad de los 80 ya se estaba acabando ya la gallina de los huevos de oro del ya synth-pop. Ya empezó el Michael Jackson y la Madonna a dar lo suyo. Ahí está, ya empezaron ya a evolucionar para otro sitio. Buen grupo, ¿algo más que decir de OMD? Vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutar un poquito de este Enola Gay. Bueno, y vamos ahora con los chicos de la tienda de animales. Los Pet Shop Boys, qué gran grupo. Grupazo, me encanta. Bueno, tiene algún mojonazo de disco que ya lo hemos hecho alguna vez. Sí, ya lo hemos hablado alguna vez, pero esto empezaron un poquito más tarde, la verdad. Sí. No estuvieron tan de principio como los de Pecho, como Erasur o de esta gente, pero mantuvieron el synth pop hasta finales de los 90. Estos sí aguantaron muy bien. Aguantaron muy bien y fueron evolucionando, porque ellos su sonido también evolucionó, no se quedaron estancadillos. Se empezó a escuchar este Suburbia, después vino aquel It's a Sin, después ya vino Domino Dancing, When the Trees Have No Name, vienen muchos temazos. Pet Shop Boys es otro grupazo. Es verdad que la gran parte, el 80-90% de su discografía es muy buena. Tiene un 10% que es para pegarle un babuchazo en la boca, malísimo. Yo recuerdo unos discos que fueron fatales para ellos, pero en general tienen muy buenos discos, Pedro. Sí. ¿Qué decir de los Pet Shop Boys? ¿Algo más? Bueno, la estética. Podemos hablar de la estética de los Pet Shop Boys. Veis los vídeos y me recuerdan mucho a los de Fangoria. son cosas muy cibernéticas, bueno, también muy gay. De hecho, eran muy coetáneos uno y otro. Sí, mezclan mucho la temática muy psicodélica y tienen o vídeos muy psicodélicos que tú dices, esta gente que se han fumado, o muy tema gay, muy los tíos fuertes. Bueno, hemos hablado antes de andrógino, ahora directamente hablas de gay, ¿no? De gay, es muy gayer también la temática muchas veces, pero bueno, grupazo. Bueno, y tienen himnos para LGTBI, eso. Hay muchos himnos de esta gente y siempre se escucha. Y ese go west, que eso vale para cualquier cosa. Otra versión. Sabía que era una versión, pero no me acordaba. Yo sé que he escuchado la versión original, pero no me acuerdo. Te estoy clavando muchos puñales hoy, ¿no? Sí, tío. Yo sabía que Go West tenía una versión anterior, pero bueno, yo sé que ellos le aportaron, tío, con esa melodita ahí tan simple. Bueno, te digo los nombres, eran Neil Tennant, era un dúo, que eran Neil Tennant y Chris Love. Pues no me recuerdo quién era el vocalista, pero el Neil Tennant. Pues ese tío, además, sacó un disco en solitario primero, antes de ser los Pet Shop Boys. Se comió un mojonazo muy gordo y no sé, se unió con este tío y ahí fue cuando su carrera hizo vámonos para arriba. Bueno, que se nos pasa el Suburbia, esta gente nos escuchando, Pedro. Suburbia. Entra ahí con Vince Clark otra vez. Este es su tercer grupo, digamos, que es Erasure. Erasure. Ha pasado de Depeche Mode a Yazoo y por fin a Erasure. Pero Erasure ya se mantuvo con ellos y hizo unos temazos, unos grupazos. Y yo creo que es de tus favoritos, si no me equivoco. Uno de mis favoritos también, muy Gayer también. Los vídeos muy Gayer también. Bueno, el cantante es que. Esta canción que hemos puesto es el Always y. Un dato que me he traído es que es el tercer grupo de synthpop más vendido de la historia. Erasure. ¿Quieres saber cuáles son los dos primeros? Me lo estoy imaginando. el segundo, lo que vamos a escuchar, que son los Pet Shop Boys. Ajá. Y el primero, obviamente, Depeche Mode. Depeche Mode, que son los masters del universo. Por encima, muy por encima de todos. Bueno, pues si alguien no conoce a los Erasure, que seguramente alguna canción habéis escuchado, si no es Always, el Sometimes o alguno de esos. Este Always lo escuchamos en un programa en español, ¿te acuerdas? Sí, verdad, sí. Siempre que lo pusimos, ¿verdad? Quiero estar junto a ti. Quiero estar junto a ti. Bueno, pues. Always, ya sabéis que un grupillo que lo mismo no lo conocéis mucho, echadle un ojillo, ¿eh? Los vídeos también son un poco raretes, pero bueno, que echáis el rato. Yo recomiendo. Bueno, hay que reconocer que esta canción la hemos metido a última hora. Hemos comprado los derechos de la canción 5 minutos antes de empezar el programa. Copyright, tenemos todos los originales de lo que estamos poniendo. Sin problema. Este es Falco y la canción se llama Rock Me Amadeus. Es verdad que se nos pasaba, pero hemos hecho una reunión y nos hemos puesto de acuerdo por 2-0 que había que meterla. Había que meter Rock Me Amadeus. El tema es más emblemático de Falco, más que del Commissar y cualquiera, ni la otra, como era Gina, como era la balada. Gina era la. Y bueno, Falco también un tío súper extraño. Alemán. Un alemán cerradito, para mí, personalmente, el Sabina alemán. Es un Sabina alemán ahí. un tío que le gustaba mucho, o sea, mezclar unas fusiones muy raras, porque lo mismo era rock, que era synth pop, que era rap, porque era un rap en alemán, realmente lo que hacía el tío. Y fue tan, tan innovador y tan pionero que, bueno, que pegó el pelotazo gordo. Realmente triunfó cantando en inglés. Tenía su público en alemán, en evidentemente, alemán, pero pegó mucho en inglés e hizo internacional. Pues nada. Vamos a escuchar esta canción un poquito. Vamos a escuchar el Rock Me Amadeus. Bueno, estos son los... Hemos hablado que todos los grupos eran ingleses, alemanes, todo era europeo. Bueno, este es el único grupo, entre comillas, que se sale un poco de la norma, que es Divo. Que esto es la trinca, tío. Esto es la trinca. Sí, sí, sí. Es un grupo como la trinca, es un grupo de humor. Que, pero claro, en la época que pilló, que fueron los primeros 80, pues lo que más pegaba era el tecno. El tecno, el synth-pop. Y el synth-pop. Entonces, pues lo que hicieron es hacer canciones de humor, pero con synth-pop. Tienen, de hecho, tienen una versión del Satisfaction de los Rolling Stones brutal. Bueno, pues si queréis echarle un ojillo, pero después, ahora no, ¿eh? En YouTube. Estos son americanos, son neoyorquinos, si no me acuerdo de dónde era. Pedro, el vídeo es para verlo, ¿eh? El vídeo es un cachondeo, vamos. Un cachondeito puro. La trinca. Trinca, tío. Mojino, cualquiera de estos, pero hecho, imaginaros, en versión americana y con tecno. Bueno, pues este grupo, que ya sabéis que se llama Devo, como la Devo, mi vecina Devo, Débora, Devo, y la canción se llama Whip It. Whip It. Azótalo. Azótalo. Tú, que eres empresario, tú, que eres autónomo, ¿quieres publicitarte en ondaterral.com? ¿Quieres estar con nosotros? ¿Quieres apadrinar esta radio que es tan bonita? Este proyecto tan bonito, Pedro, que se llama Onda Terral. Pues ya sabes, es muy fácil. 2 meses de manera gratuita y después un mínimo precio de nada. Sin cubrillo de nada. Sin cubrillo, que con eso no te tomas ni 2 cervezas, Pedro. Pues con eso nada más te anuncias en Onda Terral, ¿vale? Así que nada, os vamos a dejar aquí con un cortecillo pequeñito de publicidad mientras vamos al frigorífico con una cervecita, ¿no, Pedro? Venga, vamos allá. Vámonos para allá. Déjame que te cuente algo. Si estás pensando en celebrar un cumpleaños, una comunión, una boda o cualquier evento que se te ocurra, Los Toscales Carratraca es tu lugar. Búscanos en redes sociales @lostoscales.carratraca y verás los eventos y actividades que hemos preparado para ti. O simplemente ven a visitarnos para tomarte algo y escuchar un concierto en nuestra terraza bar polivalente. Estamos en la calle Glorieta sin número, junto a la Plaza de Toros del Pueblo, Los Toscales Carratraca. Siéntete especial en un lugar con encanto. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Artesanía. Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. ¿Estás organizando tu boda, una comunión, una fiesta privada o algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Pedro, estoy volviendo el loco. El Pedro está cantando. Que vamos a España. ¿Qué pasó en España? Porque todo ese movimiento musical, cultural, de la moda, todo eso llegó a España. Claro, siempre llega. Siempre tarde o temprano llega. Más bien tarde. De una manera, ¿no? Otra. Más bien, perdón por el retraso. En España llega tarde. Y teníamos cositas como esto que estamos escuchando. Me estoy volviendo loco de Azul y Negro. Sí, que eran un flipado de la vida y un notario. Sí, era uno que se había ido venido muy arriba. Sí, sí. Que llevaba la estética, la hombrera, el traje futurista que parecía que venía de Galáctica. Ese se había enterado de que iba la cosa. Sabía de que iba la otra y el otro todavía pues por la tarde estaba en la oficina. En la oficina, estaba arreglando los papeles de la empresa. Y bueno, eso fue banda sonora de la Vuelta Ciclista. Del 81 o del 82, si no me equivoco. Por ahí, y lo recordaréis por esto. Vamos a un repaso muy rápido por la música española. Somero, pues vamos a poner pinceladita. Por ejemplo, Me estoy volviendo loco, ¿vale? Huracán profesional, ya, Pedro. Ya con los primeros acordes sabemos quién es. Ya sabemos que estamos hablando de Tino Casal y estamos escuchando de fondo Eloís. Un temazo que sí, que sabemos que son versiones, porque Tino Casal hizo algunas canciones propias, muchas versiones. Uh-huh. Y bueno, Tino Casal pues era lo que era el New Romantic total aquí en España. Ya hemos hablado muchas veces de él, gran artista, en muchas facetas. Uh-huh. Cultura, escultura, moda, el tío se hacía la ropa. También cogió mucho la estética andrógina, digamos. También, porque todo el mundo, bueno, y ya sabéis que lo perdimos muy prontito en un accidente de tráfico y nos quedamos pues con las ganas de saber a dónde hubiera llegado este hombre, porque era otro adelantado. Que todo el mundo lo miraba como diciendo, este bicho raro que hacía aquí. Pues como todos los grandes, que eran raros, porque más raro que Michael Jackson no lo había, y ha sido el más grande también, Pedro. Y luchó en la ruta del bacalao. Ahí está. Valenciano por ahí y aguantó todo el tema del bacalao. Todo el tema del bacalao, pues ya está. Ya sabemos que de los grandes. Vamos a tener que acuñar una frase que sea: De la rareza sale la grandeza, Pedro. Esa frase se va a quedar ahí. Pasamos al siguiente tema, ¿vale? Venga, vámonos. Otro temita español que pegó fuerte. Pues sí, son los ole ole, pero no está Marta Sánchez todavía, ¿verdad? No, ahí no estaba, ahí estaba Vicky Larraz. Uh-huh. Vicky Larraz, y era en sus orígenes, ole ole era un grupo súper tecnopop total. Era muy... Sí, entonces se decía tecnopop, realmente. Tecnopop. Aquí siempre se ha dicho tecnopop en España. Bueno, tecno, ya secas y ya sí, está. Sí, porque no, todavía no existía en España lo que era el tecno, el no se había acuñado, house. No se había acuñado el tema aún. Ahí está. Y estábamos escuchando pues los orígenes de Ole Ole, no estaba Marta Sánchez, estaba Vicky Lerra, y era un sonido mucho, mucho más techno. Estaba, bueno, pues canciones de este estilo, eran claro, todas. Visto ahora con la perspectiva del tiempo, antes pues no lo notabas tanto, pero es verdad que es muy sin pop. mucho. Lo que pasa es que después ya llegó Marta Sánchez y se hizo la cosa mucho más popera, pero bueno, uh-huh. No pasa nada. Evoluciones que sufren los grupos, Pedro. ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje, y mi aspecto externo es demasiado. Bueno, y también un incipiente Mecano, ¿vale? Un de los principios, que también era súper synth-pop, totalmente sí, synth-pop. Bueno, de hecho, Mecano nunca ha dejado los sintetizadores de lado, nunca. Siempre recordamos a Nacho Cano. A Nacho Cano a dos manos. A dos manos, ¿eh? Que era un poco Jean-Michel Jarre de aquí. Era una mezcla entre Jean-Michel Jarre y Michael Field. Y Michael Field, ahí metido. Pues tenían temitas como este maquillaje, que bueno, más synth-pop, más tecnopop, como queramos decir, no podía ser. Grupazo. Después, o sea, hay gente que prácticamente diferencia, porque este Mecano del principio poco tiene que ver con el de después. Porque ya después la se cosa... consagró, después se consagraron realmente. Y ya dejaron atrás, pues eso, pues evolucionaron con la música, pues lo que se saben, supieron adaptarse a los tiempos. De hecho, para mi gusto, alguna vez lo hemos hablado, para mi gusto se adelantaron. Cuando llegaron a la Idalai, se adelantaron mucho a la época donde estaban. Y la gente dijo, ¿pero cómo? ¿Esto qué es? Bueno, pues vamos a seguir poniendo temitas. Ya sabéis que estamos sobrevolando un poquito los temitas españoles rápidamente, porque es que podíamos estar aquí hasta las 12 de la noche y nos van a dar toque, nos van a suspender de empleo y sueldo, Pedro. Vamos a seguir con más temitas. Más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre. Bueno, y la gente dirá, bueno, ¿y qué hace Fangoria aquí? Bueno, Fangoria, ya sabéis, Alaska, sinónimo de Alaska. Alaska ha pasado por toda una trayectoria desde que cantaba allí con Alaska los Pegamoides, Alaska los Trogoditas, después Dinarama, Fangoria, bueno, todo eso. Queríamos dejar patente que también Alaska venía de atrás, que Alaska ha pasado por toda esa evolución del synth-pop. A día de hoy, Alaska lo que hace es música dance, que está basada en sintetizadores y en una producción pues muy de estudio, muy musical, muy de pista de baile. Pero lo hace bien, que no es como Leticia Sabater haciendo... No, ni mucho menos, reggaetón. No me compares, por favor, no me vas a grabar. Para que la gente lo entienda. Sí, no, pero que a mí yo tengo debilidad por Alaska y por Fangoria principalmente, me gusta mucho, me vengo arriba. Además esta canción es muy me vengo arriba, Pedro. ¿Sí te gusta esta canción? Está bien. Vamos a escucharla, venga. Todos estabais esperando este momento. El momento OBK. Bueno, pues hemos hablado otras veces de OBK. Era, digamos, el grupo, uno de los grupos más significativos también del tecnopop. Pero fíjate cómo nos hemos ido, pues estos son de años ya 2000. Sí, nos hemos ido, esta gente son mucho después de Mecano, de toda esa, esa sí, movida. Sí que tienen que pedir perdón por el retraso, pero... Sí, pero era una música sí. Synth-pop mucho más actual, sonido mucho este. Más electrónica, mucho más era ya EDM, sí. Tecnopop era más evolucionado. Entonces, bueno, hemos hablado muchas veces o varias veces del grupo BK. A mucha gente le recuerda porque estas canciones sonaban mucho en las discotecas y la gente se venía súper arriba cuando. Pero yo creo que también era no solo el sonido, sino por las letras. Porque igual que a día de hoy, la gente, por ejemplo, en el reggaetón encuentra letras como muy identificativas de mi novio me ha puesto los cuernos, no sé qué, pues Ovecca hacía letras que la gente se identificaba mucho con lo que contaba, estas historias de amor, de la historia de lo típico que te empieza a enamorar, empieza a mirar a la chavalita. Bueno, eso también lo hace Camela, lo hace Ya va en la sola, no sé. Camela es tecno, Camela es tecno. Se nos ha pasado, es muy tecno. Y la Villa Rusa, ¿y cuánto hemos dicho que...? No, no, que no tenemos programa para todo esto. Bueno, vamos a dejar que la gente, que los nostálgicos, escuchen un poquito de este Historias de amor. Algo más te llevo dentro de mí. Tengo mucho que decir. Oigo voces sin razón. No sé vivir sin ti. Historias de amor. ¿Sabéis que no iba a haber morralla en este programa? Hombre, no. Pues la hay. La hay. ¿Le doy al vómito ya? Dale, por favor. Bueno, aquí estamos. Mientras que suena el vómito de fondo, os vamos a presentar unos grupos morralleros. Porque también hubo tecnopop español morrallero. Y tuvimos este Viceversa. Que os acordáis de aquello de Tu piel morena sobre la arena. Que la canción no se llamaba así, se llamaba Ella. Pero todo el mundo la recordará por Tu piel morena sobre la arena. Pues grupo Viceversa. ¿Qué podemos contar? Nada, porque esta gente tampoco, ¿no? Que lo escuchen y es se que acuerden. Me dice Viceversa y me acuerdo de Sabina cuando hizo el disco con Viceversa, con el otro Viceversa, que es bueno. Me gusta mucho, mucha versa, lo que me gusta a mí, mucha versa. Bueno, vamos a escuchar un poquito de esto, que hay, habrá gente que le recuerde cosas, Pedro. Bueno, bueno, y ya sabéis que nosotros habitualmente tenemos unas secciones en los programas y hoy hemos aprovechado, hemos engarzado, hemos hecho un jueguecito ahí de temática y ya sabéis que tenemos una sesión que se llama Pero que me estás cantando, en la que cogemos un tema, una canción y os explicamos un poquillo más o menos de qué va esa letra que a lo mejor hay gente que no capta cuál es el sentido de la canción. Bueno, pues sin más dilación vamos a dar paso a nuestra sesión Pero qué me estás cantando. Seguro que alguna vez te has preguntado cuál es el significado de esa canción que tanto te gusta. Aquí llega Pero qué me estás cantando. Bueno, y hoy vamos a intentar analizar, vamos a intentar qué hay más allá de la letra de una canción muy conocida de Mecano. Ya os he dicho que íbamos a tratar un tema del mismo, una canción que era propia de este programa. Una canción que se llama Barco a Venus, que fue una de las primeras canciones que hicieron famoso al grupo Mecano. Fue eso, una de las primeras que catapultaron a la lista de éxito a Mecano y en consecuencia empezaron a ser conocidos por gran parte del público. Si escuchamos el ritmo y el tono de la canción de esta canción, pues lo típico, pues tú dices, uy, qué canción más alegre, ¿no? Pero bueno, podemos llegar a la conclusión errónea de que es una canción que habla sobre un tema alegre, porque en verdad es todo lo contrario. La temática de la canción es mucho más oscura, mucho más pesimista, pues en realidad de lo que está hablando no es de un viaje súper bonito, es un viaje idílico, más bien está hablando del mundo de las drogas, de la drogadicción y de las circunstancias de las personas que se ven envueltas en dicho mundo. Es más, este tema fue titulado en principio, se llamó en principio con el nombre de Junkie. Sí, Junkie se llamaba esta canción en un principio. Pero claro, a nivel comercial, pues la discográfica dijo que eso era demasiado duro, demasiado impactante, y por eso pues se le puso finalmente el nombre de Barco a Venus. Respecto a quién inspiró esta canción o de quién habla, no, de qué habla o de quién habla este tema, ¿no? Este tema que fue creado por José María Cano, pues se habla de distintas hipótesis, ¿no? Hay gente que cree una cosa, gente que otra. La más probable es que el tema hable, José María Cano en este tema, hable de su hermano Nacho Cano, que por aquel entonces estaba ya pues coqueteando, trapicheando, ¿no?, con el mundo de las drogas. Hay otra teoría, otra hipótesis, que lo que dicen es que la canción habla de Eduardo Benavente. No sé si os acordáis, que era el cantante de Los Pegamoides y de Parálisis Permanente, que era amigo de por aquel entonces del grupo Mecano y que también pues estaba pues envuelto en ese mundo de las drogas. Otra tercera hipótesis dice que se trataba de Toti Árboles, que era uno de los miembros de La Frontera, que también estaba bastante, bastante pillado por aquel entonces con el mundo de las drogas. Bueno, y sabiendo todo esto, vamos a leer la letra, vamos a escuchar la letra y vamos a ver qué es lo que va diciendo el tema. Dice: dices que siempre estás viajando, pero me estás engañando. Yo sé que tú estás solo y que no sales de tu cuarto. Las luces de la calle te hacen daño cuando sales, porque tu mundo es otro, mucho más oscuro. Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco. Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte. Sabes que pasas por la vida sin salir de tu mentira, que muchos alimentan y que crece día a día. La mafia te persigue y te coge la policía, te encierran y te sueltan y todos dicen: déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco. Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte. Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco. Sabes que nunca has ido a Venus en un barco. Bueno, está muy claro que la canción no nos habla, por tanto, de un viaje interespacial o interestelar, sino que más bien es todo un en plan figurado. Es ese viaje que viven las personas drogodependientes cuando están bajo los efectos de las drogas, de las sustancias psicotrópicas, lo que en el argot se suele llamar estar colocado. En ese momento en el que está prácticamente fuera de su cuerpo, en lo que es el éxtasis de las drogas. Y en ese viaje del que nos habla, es del que nos habla la canción Barco a Venus. En la letra, por el grupo se dirige de forma directamente a una persona que, como ya hemos dicho, su identidad pues no se revela, que está completamente enganchada a las drogas, aunque no lo admite, como suele pasar, y le advierte de las muchas y malas consecuencias que puede tener esto para él o ella, e incluso para su propio entorno. De manera figurada y metafórica, nos hablan de esas sensaciones que genera la droga en quien las consume, y también de la realidad, que no es otra que el hundimiento de una persona que a veces no quiere ser salvada o ayudada. Bueno, porque con eso acabo ya lo que es el análisis. Mucha gente, Pedro, cree que Barco a Venus es una canción optimista. De hecho, te invita a bailar. Yo estoy bailando hace 10 minutos. Por eso, que te invita a bailar. Pero bueno, ya sabemos lo que hay detrás de la canción, que de alegre nada, más bien es una canción bastante oscura. No la bailes, Pedro, que es muy oscuro esto. Pero es un temazo. Es un temazo. Venga, báilala, Pedro. Vamos ahí, vamos. Onda Terral apuesta por la promoción y difusión de la cultura musical. Hemos creado el proyecto La Lanzadera. Promocionamos a grupos y solistas para que tengan mayor resonancia en la radio y en las redes. ¿Estás convencido de tu talento o el talento de tu grupo? Ponte en contacto con nosotros en ondaterral@gmail.com. Te esperamos en La Lanzadera. Cambiamos un poquito de tercio. Ahora vamos a ir con los que se denominaban los New Romantics. Los románticos, los que sí. Esta gente, otro rollo, ¿no, Pedro? Van en paralelo al synth pop, pero y comparten elementos, pero bueno, la diferencia entre los New Romantics y los de synth pop, sobre todo la estética. La estética era distinta. Sí, más guapetones, los tíos, sí, más. Estos son como más guay, los guays, estos son los guays. Sí, tienen un pelazo, son guapetones, son elegantes al vestir y el cantante suele tener una voz que embaraza como al cantarte. O sea, como el Maluma, sí. Te mira y te embaraza. Pues así, pero esto es con la voz. Y estamos escuchando este More Than This de Rossi Music. Brian Ferry, que era su frontman, es un tío súper elegante que ha hecho canciones muy. Tiene una voz además muy, muy glamurosa, muy glam. Muy sugerente, ¿no? Muy sugerente, esto, sí. Vamos a escuchar muchas voces sugerentes. Bueno, te embaraza. Te embaraza. Realmente sin miedo. Sin miedo, sin profilaxia. Ni profilaxia ninguna. Bueno, vamos a escuchar un poquito, un fragmentito de este More Than This. Me pongo sabrosón, me pongo romántico por los New Romantic, Pedro. Temazo. Spandau Ballet, siguiente. Spandau Ballet. Uno de los grandes. De hecho, casi que los New Romantic se centraban en dos grupos. Uh-huh. Este es el primero, que son los Spandau Ballet. Los chicos buenos. Los chicos buenos, efectivamente. Que eran más. No sé si acordáis de los videoclips, todos con chaqueta y corbata. A veces gabardina elegante. Exactamente. También, mucha gabardina. Tiraban de gabardina, ¿eh? Tiraban muy Dolce Gabbana, ¿eh? Ahí está. Un anuncio Dolce Gabbana. Sí. Pues estarán en el guapete. Tienen temazos, ¿eh? Sí, yo recuerdo uno que es el Through the Barricades. Me encanta el Through the Barricades. Yo creo que es el mejor, pero uno de los mejores temas que se ha hecho en los años 80. Muy bueno. Animamos a la gente a que la... Y más, que vamos a poner un día ya un botón que diga temazo, ¿eh? Temazo. O yo os recomiendo. Hay que meterlo. Bueno, vamos a dejar a la gente que escuche un poquito este ese True. Venga, vamos allá al lío. Cada dos jueves, de 9:30 a 10 de la noche, te esperamos en Onda Terral, el programa Dóblame Mucho te descubrirá las voces más famosas del doblaje español. Recuerda, todos los jueves, de 9 y media a 10 de la noche en Onda Terral. ¡Dóblame mucho! Bueno, habéis escuchado ahora mismo, antes, el jingle de un programa que incorporamos a la parrilla, que se llama Dóblame Mucho, de nuestra compañera Davinia, y que a la que animamos en estos primeros pasos que está dando en Onda Terral. Ya sabéis que la tenéis mañana. Bueno, mañana hay programazos, Pedro. Así que nada, consultad la parrillita, tenéis todas las horas. Y mientras estamos escuchando a los otros, a los rivales de Spandau Ballet. A los archienemigos, ¿no? Archienemigos de Spandau Ballet, los Durán Durán. Y este tema, The Reflex. The Reflex, sí. Bueno. Esto, el grupo liderado por Simón Lebón, lo recordaréis mucho, pues hizo, entre otras cosas, por ejemplo, la canción de James Bond. Panorama para matar. Panorama para matar, exactamente. View to Kill, me encantaba. El vídeo muy chulo, sale la Torre Eiffel. Sí, la Torre Eiffel y una cámara súper antigua flotando por la Torre Eiffel. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, me acuerdo. Muy guapo. Este es un grupo más durillo, un poco más rockerito. Más malotes. No llegan a ser rock. Porque sí, pero meten más guitarrita. Sí, más, pero meten un poquito de guitarrita, pero hacen de malotes, pero son ni romantics. Sí, ni romantics y enfrentados musicalmente a Spandau Ballet. Eso sí es verdad. ¿Tú qué eres, de Spandau Ballet o eres de Durán Durán? ¿Tú eres del Madrid o de Barcelona? No, era algo así. Todo en las carpetitas forradas. Las carpetitas eran guapetes, todo, tío, asquerosamente guapos. Las tías, las niñas de aquel entonces no nos guapo, miraban. Con billetes. Yo me quería comprar una gabardina, tío, de estas que llevaban no. esta gente. Bueno, vamos a escuchar un poquito de The Reflex. Otros primeros acordes épicos de una épicos, canción. Épicos, porque estamos hablando ya de otro grupazo. De otro grupo, de otro señor grupo, que son los Tears for Fears. Tears for Fears, y este se llama Everybody Wants to Rule the World. Todo el mundo quiere gobernar el mundo. Qué bonito, qué temas tenía. El Chao también, ¿eh? El Chao. Las semillas del amor, de Seas of Love. Oh, temazo. No se va a quedar aquí solo, no vamos a poner solo este. No, pero, vale, ¿qué más? No se vayan, que aún no hay se más. Vayan, aún hay más. Son pegrilosos. Esto tampoco son más versos libres, porque esto empezaron más tarde realmente con. No era el apogeo del tecnopop, ¿no? Exactamente, el synth pop, pues ellos ya también lo variaron un poquito, adelantaron y tenían un estilo muy propio. Es que es muy difícil clasificar este grupo en una de las etiquetas. Es un grupo muy rico que trabaja mucho también con guitarra, con synths también mucho, pero que ya es otra cosa. Ya se metieron un poquito en la evolución que llevaba el curso normal de la música. Efectivamente, de hecho esto fue banda sonora, la típica banda sonora de película adolescente. Escuela de Genios, me parece que era. Ah, ¿verdad? Me acuerdo de esa película. ¿Te acuerdas? Tío, Escuela de Genios, tío, sí, me acuerdo. Bueno, los componentes se llamaban Carl Smith y Roland Orzábal. Roland Orzábal. Es vasco. Tenía abuelos vascos, si no recuerdo mal. Ah, ¿es verdad? Sí. Sí, que tenía abuelos vascos. Bueno, pues nada. Sí, además es Roland, no lo he puesto aquí, pero es Roland Jaime Orzábal. Ah, Roland. Oh, mira, pues mira, los medios Tears for Fears era vasco, entonces. Sí. Qué curioso. Hay una parte española ahí. De hecho, hablan mucho de España. No sé quién, el rey de España, tiene varias canciones de que hacen alusión al tema ese. Bueno, y este fue uno de los primeros en Estados Unidos en romper en este estilo, ¿no? Claro, esto es lo que los define, porque estos con el Chao y con el Everybody Wants to Rule the World pegaron el bombazo y estuvieron número uno durante semanas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Me encanta, de hecho, creo que sacaron hace poco. Sí, lo pusimos aquí. Lo pusimos aquí en exclusiva. Y pusimos el tema nuevo, que está muy chulo. He escuchado dos o tres temillas de ellos, de los nuevos, y la verdad es que mantienen un poquito la esencia, bueno, actualizado a lo que hay ahora, pero está chulo. Ya está, no tiene el Casio, ¿no? No tiene el Casio PT20. Bueno, vamos a escuchar un poquito este Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears. I'm not afraid to die. el contrapunto, como siempre hacemos. Estos son americanos. Uh-huh. No, estos son americanos, no son americanos. Me estoy liando yo. ¿Esta gente era americano? No, el contrapunto americano. El contrapunto es americano, sí. Sí, sí. Road to Nowhere de Talking Heads. El cantante David Byrne es un verso suelto. Este realmente es como el David Bowie, sí, de los 70, pero en los 80. Ajá. Y este ha hecho multitud de cosas. Es un flipado, pero es un genio. Es un genio porque es un adelantado también. Un tío que va por delante de la música. Otro pionero, si es que los que parten al final son los que hacen cosas distintas. Se apoyó mucho en los videoclips fueron geniales. Uh-huh. Pues nada, con este vamos a cerrar este bloque de los nuevos románticos, ¿no, sí, Pedro? Sí, y nos vamos ya al legado. Al legado. ¿Qué ha quedado del synthpop? ¿Qué es lo que ha trascendido del synthpop? Exactamente, después, esa, ¿no?, es la palabra, trascender. Ha trascendido. Bueno, pues vamos a verlo en el siguiente bloque. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio. Este realmente sería el resumen de lo que es el programa. Con esta canción, con estos acordes del principio. Solo con estos acordes. Esto es, vuelve a ser de Depeche Mode. Uh-huh. La canción se llama Enjoy the Silence. Para mucha gente, la mejor canción de Depeche Mode. Sí, es muy buena. A mí hay muchas que me gustan, pero esta es una de las mejores. Esta es una de las mejores. Y bueno, esto empezó. Lo hemos hablado alguna vez, lo importante de la producción. Esta canción la compuso Martin Gore. Pero el cantante. No, el guitarrista. Ah, ese fue el que... El rubio. Ah, sí, sí, canta a veces, pero... El otro era el Gahan. Dave Gahan es el cantante principal y Martin Gore es el guitarrista que tiene los pelos siempre rubios. Sí, ese cuerpo. Con la cara de loco. Sí, ese tiene cara de psicopatilla, ¿eh? Sí, un poquito. Pues este, pues lo típico, que te compone la canción con la guitarrita en acústico, sí, y la cogió el productor y dijo, bueno, de esto podemos hacer algo. Claro. Esto tiene su cosita y lo que fue una canción normalita pasó a ser una de las canciones más históricas de la música. Es lo que se llama la importancia de la producción. Es decir, tú coges una canción, tiene una canción buena, tiene una melodía buena. La producción es el filtro. Es decir, ¿por qué filtro quiero pasar? Yo puedo con una canción, compongo una canción con la guitarra y digo, ¿a qué palo la quiero, sí, coger? Vamos a escuchar las bases porque el tema de los coros, uh-huh, que son realmente sintetizadores. Sí, sintetizando voces. Sintetizando como coros, como si fueran voces. No son coros realmente, pero son voces. Y para mi gusto, uh-huh, ya, esto ya es una cosa personal, este es el comienzo de la electrónica. Aquí comienza todo, señores. Si yo te digo que estos son los Beatles, podrían ser perfectamente. El palo de los Beatles mismo es también. Bueno, de hecho, ellos mismos lo han reconocido que están inspirados en el I Am the Walrus de Beatles. Ese, la Walrus era foca, ¿no? Yo soy la Morsa. Morsa, eso. Si lo pusimos en el programa de canciones raras, pusimos esa canción porque era súper absurda. Súper absurda. Pero inspiró muchas canciones. Que por ejemplo esta. Por ejemplo esta. Recordamos que estamos escuchando Tears for Fears. Hemos hecho mucho hincapié en el tema musical, en la producción, pero no hemos... no hemos dicho que el tío, el vocalista, es un, vamos, es un fiera. Tiene una voz única y característica. Sí, ese gallito que le mete, ese vibrato que le mete. Tú lo escuchas y dices, este es el cantante de Team 4 Fleet. En la voz, los coches se darían la vuelta. Y le dirían, tienes algo especial en la voz. Bueno, pues nada, que eso, la influencia de los Beatles, y que esto es otro temazo. Volvemos a insistir, señores, ponerse los discos de Tear for Fear y también ponerse el nuevo, que también tiene canciones muy, muy chulas. ¿Algo más que decir? Vamos a pasar porque se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Pedro, el tiempo. El árbitro está ya. Arby, tiempo. Prórroga. Hola, ¿qué tal? Soy Al Malper, cantante del grupo Alejado. Para mí es un placer poder estar aquí con todos vosotros, todos los oyentes de Onda Terral, y espero que disfruten mucho de su música, de nuestra música, y así los días se hacen mucho más ameno. Así que un saludo, amigos, y espero veros muy prontito. ¡Abrazos! Esta canción que hace aquí se me ha colado, ¿no, pues, tío? Acabas de escuchar los sintetizadores de principio. Tan, tan, tan, tan. Vale, pues esto es lo que marca los 2000. O sea, este siglo lo marcan los sintetizadores. Claro, veníamos de atrás de todo eso y eso revierte en este tipo de música. Britney Spears, Madonna, Lady Gaga, todo este tipo de cantantes se centran en los. Se alimentan de lo que venía de atrás, exactamente, de eso. En la producción con electrónica, con sintetizadores. Y el pop comercial realmente te lo va a encontrar todo así. Claro, es que se basa todo. Hoy en día es verdad que muchas cosas, cuando antes tú necesitabas una cantidad ingente de músicos para hacer cualquier canción, pues te coges un sintetizador, un ordenador, un buen estudio. Como dice la frase, ¿no? De aquellos polvos vienen estos lodos. Ahí está, bueno, pues ahí teníamos a la Britney Spears, una Britney Spears súper joven, tío. Antes de ser capturada, ¿no? Que ya es libre, por cierto. Free Britney. Yo siempre he sido muy Free Britney. Free Britney. Desde aquí de Onda Terral, Free Britney. Que el padre la deje tranquila ya. Ya la ha dejado, gracias a Dios. No solo en el pop, también en el rock ha influido muchísimo. Y aquí os dais cuenta de... Estos son Muse. Y la canción se llama Madness. Sí, se nota ahí los sintetizadores, cómo lo usan para deformar. Sobre todo en base y cómo te van deformando todo lo que son. Distorsionando y deformando. Exactamente. No llega al nivel Goldfrapp, pero cerca. cerca de eso está. Pero bueno, no es un grupo que me guste especialmente, pero es verdad que Pedro me ha descubierto algún temita, igual que yo en el de otras cosas, pues el de Muse, o como queramos decirlo, me ha descubierto cositas. Bueno, ¿y qué podemos decir de Muse? Bueno, Muse es que al final tú escuchas Muse, escuchas esta canción y te estás imaginando a U2 y a Depeche Mode subido en un escenario junto y cantando. Mezclaíto. Pues esos son Muse. Una coctelera de U2 y de Depeche Mode junto, pa, te sale Muse. Y te salen canciones como esta. Vamos a escucharlo un poquito, para que lo vea la gente. Venga, Muse Madness. What you mean? Now I need to know, is this real love or is it just madness keeping us afloat? But when I look back at all the crazy. ¿Qué te pasa? Porque tenía esa cara de éxtasis de San Agustín. La canción sublime. O sea, hemos hablado antes de rock, pero este es el rock electrónico por excelencia. Esta canción te lo define perfectamente. Y nuevamente, Depeche Mode. ¿Quién si no? Depeche Mode, hemos dicho que sufrió una evolución a lo largo. Empezó con el synth-pop, fue haciendo una música electrónica. Más electrónica, ya evoluciona al guitarreo, que ya esto es más sintetizadores. Esto es electro-rock. Electro-rock, por eso digo que ya hay una mezcla ahí. Esto es un temazo. Por eso tenías esa carita, ¿no, Pedro? Sí, bueno, Juanlu, un saludo, porque me inspiró cuando me puso el otro día la serie de Sense8. Ah, vale, ¿y qué venía esta canción? Esta canción venía en uno de los capítulos finales, ponían esta canción, y era impresionante. Juanlu, un abrazo desde aquí. Sé que estás flipando ahora mismo escuchando la Feel You también. Vamos a dejar que la escuche. Venga, Feel You. Bueno, Pedro, hemos hablado de la evolución musical, pero también tendríamos que hablar un poco de la evolución del cantante. Pues vaya puto loco. Pues si veía al cantante, al Gahan este, que ya os digo que no me sale bien pronunciarlo nunca, Dave Gahan, ¿no? Correcto. Pues primero, las primeras épocas de Depeche Mode, con su chaquetita, muy formalito. Chaquetita y corbata, ¿eh? Chaquetita, corbata, la camisa cerradita hasta arriba, o sea, todo súper formal, el tío muy cortadito, muy en las entrevistas muy... Y tú ya lo veías, en esta época de la Feel You era un descamisado, sudado. Con los tutus. Tatus, hecho una mierda, la perilla, o sea, ha hecho el tío un numerito, ¿eh? El tío también sufrió la misma evolución que la música. Disco se dejó ya, aquí es cuando empezó ya con la perilla, pero aquí ya estaba con el rock salvaje. Y, ahora, y además los conciertos, además el guitarreo, ese rasgueo de guitarra distorsionada y ya es un espectáculo. El tío unos bailes y unos descoques. Vamos a escuchar Feel You, ya estamos terminando, señores. Esto es lo último ya. ¿Algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, ya sabéis que cuando suena esta melodía, esta canción, que siempre es la que dejamos para el final, Pedro y yo, pues ya el programa... Que ya casi... nos estamos empezando ahí yendo. Empezamos ya ahí a apagar luces, ya se va cerrando el KDJ de hoy. Y bueno, no nos queríamos ir sin deciros que mañana pues tenemos programación. Tenemos a Jukebox a las 8 de la tarde. DJ. DJ Jukebox. Tenemos el Rincón del Jazz en redifusión, ¿vale? También por la tarde a las 9, de 9 a 9 y media. Después tenemos el programa nuevo, ya sabéis que hemos hablado antes de él, que se llama Dóblame Mucho, de manos de nuestra compañera de línea, en el que vais a descubrir el mundo del doblaje, que eso es, bueno, súper original. Ya, ya veis lo interesante que va a estar eso. Y después, justo del Háblame Mucho, tenemos a las 10 el programa Las Cosas de la Birra, donde le puedes echar una risita muy guapa, ¿no, Pedro? Uh-huh. Hay que ver esta gente que cuadra sus programas, ¿eh? Esta gente. Nosotros hemos dicho, vamos a hacer un programita de prácticamente 2 horas, porque nos habían dado 2 horas, ¿no, Pedro? Sí, sí. No sé, aquí ha aparecido, en la parrilla de redifusión apareció que teníamos 2 horas, con lo cual... La hemos exprimido. Hemos tenido que esforzar aquí. Pues hay un zumo, la hemos exprimido todo. Así que nada, con esto ya vamos a ir cerrando y echando la baraja, Pedro. And I watched it grow, and it's shaking and it's driven me. And let me know, let me know, let me know, let me know that all. Bueno, ya sabéis que mientras que no haya programación tenemos la mejor música en Onda Terral por las mañanitas, cuando tú estés en la oficina, en el trabajo, tú dices, ¿qué escucho? Pues está, las radios normales están inundadas de reggaetón, Pedro, y eso es morralla, tío, mucha morralla. Nosotros tenemos música de calidad en Onda Terral, podéis escucharla a cualquier hora del día. Y también tenéis una cosita muy, muy guapa, que es en la web, tenéis una pestañita que es la pestañita de podcast, en la que podéis escuchar a la carta en cualquier momento, podéis escuchar cualquiera de los programas anteriores, los vamos a ir colgando poquito a poco, para que la gente se vaya sirviendo, pues, como los buffets libres, Pedro. Y nos vamos a ir despidiendo, dile algo a esta gente, Pedro. Pues nada, familia, ha sido un placer, espero que hayáis aprendido algo. Nosotros lo hemos aprendido uno del otro. Como lo electrodemos. Vamos a desenseñar cómo desaprender, cómo se deshacen las cosas. Algo habrán aprendido. Yo creo que sí. Bueno, pues nada, vamos a ir dándole un besito, mandándole un besito a los Terraler, a los Cadillers. Y a ver si hemos conseguido captar algún tecno para la causa. Para la causa. Bueno, pues ya sabéis que nunca acabamos el programa sin la frase. Ya sabéis que la vida es una canción y tienes 2 opciones. Bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide KDJ y Pedro Crowell. Ya sabe que sus queremos, sus comemos las caras. ¡Hasta la semana que viene! You. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ.